Hace un rato te que canto y no logro adormecerte. ¿Por qué grandotes tenés esos ojos y tarda pa' que se cierren? Dormite, por Dios, dormite y hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite y hacele caso a tu mamá. Yo no voy a llamar al coco ni al diablo pa' que te asuste. Lo que quiero es que sonrías, mi negrito lindo, y tus pestañas se junten. Claro que pa' que se junten, oíme pues. Falta como medio rato. Dormite, por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo de ir a la mina a cortar leña, sembrar, recoger racimos, pescarlo, ir a vender al mercado. Caramba, ya estoy cansada, mi niño. Cerraste los ojos, ahora dormí hasta mañana. Yo sé que vos me entendiste, vos sos un rey pa' tu mamá. Yo sé que vos me entendiste, vos sos un rey pa' tu mamá.